Buenos días, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Como usted ya lo sabía, estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a leer el Job, capítulo 10, versículo 13, y es enero 6. So vamos a ver, vamos a comenzar. Dice capítulo 10, odio mi vida, voy a soltar todas mis quejas y daré rienda suelta a mi dolor. Le diré a Dios, no me condenes, dime, ¿de qué me acusas? ¿Qué sacas con perseguirme y rechazar lo que tú mismo creaste? ¿Qué provecho tiene apoyar los planes de los perversos? ¿Tienes ojos como los humanos? ¿Ves las cosas, las ves el ser humano? ¿En tu existencia como la de un ser humano? ¿Es tu vida tan corta como la nuestra? Lo digo porque tú me examinas, buscando mi maldad y averiguando por mi pecado. Aún sabes que no he hecho nada malo, no hay manera de escapar de ti. Tus manos me formaron, me crearon, pero ahora ellas mismas quieren acabar conmigo. Te ruego que te acuerdes que me hiciste de arcilla y ahora me devuelves al polvo otra vez. ¿No me vertiste como ser viviente la leche? No sé qué significa eso. ¿No me vertiste como ser viviente la leche y me cuajaste como se cuaja el queso? Vamos a ver eso porque está un poco raro. En la Reina Valera, Job capítulo 10. Y el versículo... Déjeme ver, permítame. Versículo 9. So, esta es la versión que estoy leyendo, es un poco moderna. So, versículo 9. Acuérdate ahora que como el barro me diste forma y en polvo me has de tornar. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Eso lo entiendo más. Y yo creo que algunas veces perdemos el significado de estas palabras o de lo que él está diciendo, porque no tenemos el concepto, como nosotros nos criamos en la ciudad, no tenemos el concepto de cómo se forma el queso, ¿no? Y el queso es algo que sale de la leche, se mete la leche y se pasa por un proceso y la persona puede sacar el queso, pero es un proceso que pasa, ¿no? So, tú me vestiste de carne y piel y me formaste con huesos y músculos. Tú me diste vida y aliento, protegiste con cuidado mi espíritu. Okay. Pero ahora veo tus intenciones, tenías este plan secreto. Si yo pecaba, tú estarías vigilándome para poder castigarme por mis errores. Si peco, pobre de mí, pero aún sea declarado inocente, no podré levantar la cabeza, estoy repleto de aflicción y ahogado de mi humillación. So, lo que él está diciendo aquí es que aún si él está diciendo, pues me creaste y sabes que soy pecador, porque Job sí sabía que él era pecador, ¿no? Como nosotros todos sabemos que pecamos, muchos de nosotros sabemos exactamente lo que hacemos que no le agrada a Dios, pero algunas veces somos adictos a eso, a lo que hacemos. Algunas personas es mentir, otras personas es algo grave como robar, ¿no? Tal vez van a la tienda y se roban un dulce, que es insignificado, pero es una costumbre hasta algunas veces. Sepa Dios que nos haya librado de todas esas cosas. So, vamos a seguir leyendo. Si me sintiera orgulloso, tú me derribarás como un león y demostrarías tu poder a costa mía. Siempre encuentras la manera de mostrar que soy culpable. Una y otra vez muestras tu ira contra mí. Envías ejércitos y tropas de relevo contra mí, porque dejaste que yo naciese. Debí haber muerto y que nadie me hubiera visto. Debí haber sido como el que nunca existió, haber ido del vientre a la tumba. No me quedan pocos días, entonces déjame en paz para que encuentre algún alivio, antes de irme para no volver. Iré al país tenebroso y de sombra de muerte, tan negro como las tinieblas de sombras de muerte, país de caos donde hasta su misma luz es profunda oscuridad. Vamos a... Entonces Sofar de Hamac respondió: ¿Es que tantas palabras van a quedar sin respuesta? ¿Acaso por hablar mucho se ha de tener razón? ¿Crees toda esta palabrería dejó a todo el mundo callado? ¿Crees que toda esta palabrería dejó a todo el mundo callado? ¿Crees que cuando te burlas no hay quien te ponga en tu lugar? Tú dices: mi razonamiento es correcto y puedes ver que soy puro. Quisiera que Dios hablara, que abriera su boca para responderme. Él te contaría los secretos de la sabiduría, porque la sabiduría tiene muchas facetas, y Dios no te ha dado todo el castigo que te mereces. Aquí el amigo Sofar le está diciendo que él es culpable y que se merece más castigo. Pues tú puedes tú descubrir los misterios de Dios, puedes alcanzar la perfección del conocimiento del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué puedes hacer tú? Es más profunda que el lugar de los muertos, ¿qué puedes hacer tú? Y sabiduría que Dios es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Vamos a ver aquí. Si él pasa, te aprisiona y llega a juicio, ¿quién puede impedírselo? Porque él conoce a la gente sin entrañas, se va él a olvidar del mal que ve. Cuando la cría de un asno salvaje nazca humana, ese día el insensato va a tener entendimiento. Si tú examinas la mente y extiendes tus manos a él, si apartas de ti el mal, no dejas habitar el deleito de tus carpas con toda tu seguridad, que levantarás tu rostro sin tacha, estarás seguro y libre de terror, olvidarás tu calamidad y tu recuerdo será como el agua que se ha ido. Tu vida brillará más que el sol del mediodía. Tus momentos difíciles como luz de la mañana vivirás confiado porque tendrás esperanza, aun cuando tengas problemas, dormirás tranquilo, nadie perturbará tu sueño, muchos vendrán a pedir ayuda, pero los ojos de los malos se cansarán de buscar ayuda, no encontrarán refugio, la muerte será tu única esperanza. Entonces Jorge respondió: Ustedes son gente importante, no hay duda que al morir ustedes morirá tu sabiduría, pero igual que ustedes, yo también puedo pensar y no me les quedo atrás. ¿Quién que tenga dos dedos de frente ignora todo esto que ustedes dicen? Me he convencido en objeto de la burla de mis amigos. Yo, que antes llamaba a Dios y él me respondía, ya un hombre bueno e inocente, ahora me he convertido en un chiste. El que está bien económicamente se burla de los que sufren. Dice: al caído hay que caerle. Al caído hay que caerle, pero todo está tranquilo. En los hogares de los vivientes. Pero todo está tranquilo. En los lugares de los violentos, de los que ofenden a Dios, de los que creen que pueden manipularlo. Pero ustedes también, preguntarles a los animales para que te enseñen, a los pájaros del cielo para que te cuenten, hablan como la tierra y aprenderás y con los peces del mar y ellos te lo enseñarán también. ¿Cuál de todas estas criaturas no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Dios tiene la vida de todo ser humano en las manos. ¿Acaso el oído no diferencia las palabras y el paladar no saborea la comida? La sabiduría llega con la edad y el entendimiento con la larga vida, pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo y el entendimiento son suyos. En verdad lo que él destruye no se puede reconstruir. El que Dios encierra nadie lo puede liberar. Ciertamente si él retiene la lluvia llega la sequía. Si él libera todo se inunda. Él tiene poder y sabiduría. Tiene en sus manos al engañado y al engañador. Es capaz de quitarles la habilidad a los expertos y hacer quedar como tontos a los jueces. Les quita el poder a los reyes y él ata una soga a la espalda. Deja en la ruina a los sacerdotes y derriba a los poderosos. Él hace que los dignos de confianza queden sin saber qué decir y les quita el buen juicio a los ancianos. Derrama el ridículo sobre sus nobles y él hace perder el vigor al fuerte. Él revela los secretos más profundos y él hace salir a la luz cosas oscuras. Él provoca el aure y la caída de las naciones, extiende sus fronteras y luego las lleva a la destrucción. Y él les quita la inteligencia y los líderes del mundo los hace perder del rumbo y adentrarse en los caos. Vagan a ciegas y sin rumbo por la oscuridad. Dios hace que anden tambaleándose como borrachos. En verdad mis ojos han visto todo esto, lo he escuchado antes y lo comprendo. Conozco tanto como ustedes, no hay menos que ustedes, pero quisiese hablar con el Todopoderoso. Prefiero discutir de estos asuntos con Dios. Es que ustedes son unos charlatanes, médicos de enfermedades imaginarias. Si ustedes quieren parecer sabios, mejor cállense la boca. Yo creo que le estaba diciendo esto por las suposiciones que los amigos le estaban trayendo a Job, porque ellos le insinuaban que él estaba sufriendo por su pecado. Déjenme exponer mi caso. Presten atención a los argumentos que voy a presentar. ¿Van a defender la causa de Dios basados en mentiras y falsedades? ¿Es esta la forma imparcial de luchar a favor de Dios y de actuar como abogados? ¿Les parecería bien que Dios descubriera? Si ustedes se burlan de él, como quien se burla de un ser humano, sin duda los reprobará. Si en secreto tratan de inclinar la balanza a favor de él, los atemorizará la grandeza de Dios. No temen al castigo de Dios. Sus argumentos son tan valiosos como la ceniza. Sus respuestas tienen tanta fortaleza como los escudos de barro. Cállense y déjenme hablar. Y luego que suceda lo que suceda, porque arriesgo el pellejo y me la juego todo. Dios puede acabar conmigo, así que no tengo otra esperanza que defender frente a frente. Y si aún así él decide dejarme con vida, será porque no soy malo, ya que el perverso no puede acercarse a él. Escuchen cuidadosamente mi declaración y presten atención a lo que voy a decir. He preparado muy bien mi defensa. Estoy convencido de mi inocencia y sé que seré absuelto. ¿Quién tiene de qué acusarme? Porque siendo así, yo callaría y moriría. No obstante, dos favores te pido y así no me esconderé de ti. Deja de aplastarme, no me asustes más. Háblame y yo te responderé, o deja que yo hable y respóndeme. ¿Cuántos son mis pecados y mis crímenes? Dame a conocer mis errores y mi pecado, porque te escondes de mí y me tratas como un enemigo. Te vas a poner a estremecer a una hoja que se lleva el viento. ¿Vas a perseguir una paja seca? Te lo digo. ¿Por qué has decidido cosas terribles contra mí? Me haces sufrir para que pague mis errores de juventud. Has puesto cadenas en mis pies y restringes todos mis movimientos. Sigues todas mis huellas. Soy un hombre que deshace como algo que se va pudriendo como ropa comida por polilla. So aquí Dios, aquí Job se está quejando con Dios, diciéndole que para qué lo está pasando por tanta prueba, porque nosotros podemos ver la grandeza de Dios en la vida de Job y en el testimonio de Job, porque nosotros sabemos el final de Job. Pero muchas veces en nuestras vidas pasamos por pruebas o pasamos por circunstancias que nos quejamos contra Dios y peleamos contra Dios, porque no vemos lo que el final del plan de Dios, y muchas veces nos conformamos con algo mediocre cuando Dios tenía algo especial para nosotros. Y muchas veces eso algo especial no se ve aquí en esta vida o en este mundo, sino que lo vamos a ver en el mundo venidero o en la segunda resurrección, cuando sean otorgados premios por lo que hemos hecho, ¿no? So, hasta aquí los quiero dejar. Por favor, visiten nuestra página mawministries.com. Vamos a estar saliendo a algunas iglesias este año, estos meses. So, por favor, ore por nosotros. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com, o también lo puede hacer a info@mawministries.com. So, que Dios los bendiga, and God bless you, and los veo mañana.